Hola a todos. Hoy nos metemos de lleno con una herramienta que seguro que muchos usan a diario, la hoja de cálculo. Tipo Excel, Google Sheets. Vamos a ver cómo podemos exprimirla bien para tareas de administración, de gestión en la empresa. Ir un poco más allá de sumar cuatro números. Veremos algunas herramientas clave para cálculos típicos de negocios, funciones útiles y cómo automatizar esas tareas pesadas para, bueno, ser más eficientes. La idea es descubrir cómo simplificarnos la vida administrativa con esto, porque son súper versátiles, ¿verdad? Valen para gestionar ventas, llevar el control del personal, la facturación. De hecho, hacer facturas o modificarlas con plantillas es bastante fácil. Sí, la flexibilidad es enorme, desde luego. Pero ojo, ¿eh? Hay que tener clara una cosa, la seguridad. No es lo mismo que una base de datos específica. ¿En qué sentido? Pues que en las hojas de cálculo muchas veces los datos se meten a mano, y eso, bueno, aumenta el riesgo de errores o incluso de que alguien cambie algo sin querer o queriendo. Hay que gestionarlo con cuidado. Entiendo. Ahora, dicho eso, para la dirección son una maravilla. Permiten ver tendencias rápido, con tablas, con gráficos, y eso ayuda mucho a tomar decisiones con la información actualizada. Vale, perfecto. Pues empecemos por un área donde se usan muchísimo, la tesorería. Con una hoja de cálculo puedes montar presupuestos, llevar un registro de cobros, o sea, las entradas, y los pagos, las salidas, y verlo por meses, trimestres, el año entero, y calcular balances. Y clasificar los gastos, claro. Los fijos, como el alquiler o las nóminas, y los que varían más, los puntuales. Exacto. Y fíjate, aquí lo fascinante, o al menos a mí me lo parece, es cómo funciona el cálculo del saldo final. Pues partiendo de un saldo inicial, y si registras bien todos los movimientos, todas las entradas y salidas, obtienes una foto muy real de cuánto dinero tienes disponible. Claro, la liquidez. Eso es. Y este cálculo, que parece simple, es vital. Te permite ver si vas a tener problemas de dinero o si te sobra para invertir. Vamos, que te ayuda a planificar mucho mejor. No es solo saber cuánto tienes hoy, sino poder anticiparte un poco. Muy claro. Y si subimos un poco el nivel, los cálculos comerciales que se pueden automatizar, ahí ya la cosa se pone interesante. Desde luego. Por ejemplo, calcular un precio añadiéndole el IVA, que no es más que una fórmula, ¿no? Algo como precio base por 1 más el tipo de IVA dividido por 100. Exacto. O al revés, quitarle el IVA a un precio final. Y también calcular los intereses de un préstamo, por ejemplo. Todo eso se puede automatizar. Y ahí es donde entran las funciones, ¿verdad? Las fórmulas predefinidas. Claro. Las básicas son súper potentes. La función suma, para totalizar columnas o filas en un segundo. Esa la conocemos todos, sí. Luego, max y min, que no es solo para saber el número más alto o más bajo. Imagínate, puedes ver al instante cuál ha sido el mayor gasto del mes, para tenerlo controlado, o la venta más pequeña, para ver por qué. Ah, mira, eso es útil. Y luego están las lógicas, sí, y, o. Estas son cruciales. Con la función sí, por ejemplo, puedes hacer que la hoja te marque automáticamente las facturas que llevan más de 30 días vencidas. ¿Cómo sería eso? Pues una fórmula tipo igual sí, fecha vencimiento, hoy, menos 30, vencida, ok. Y así, de un vistazo, tienes una lista de lo urgente. O aplicar descuentos si compran más de X unidades. Las posibilidades son muchas. Vale. Muy práctica para crear códigos únicos de cliente, por ejemplo, juntando el nombre y la ciudad o algo así. Entendido. Bueno, y esto nos lleva a otra herramienta que suena potente, las macros. Para automatizar aún más. Uf, las macros, eso ya es otro nivel de eficiencia. Básicamente, graban una secuencia de acciones que tú haces, clics, cosas que escribes, y luego Excel las repite cuando tú quieres. ¿Graban? ¿Como un vídeo? No exactamente como un vídeo, sino los pasos que das. Para usarlas, eso sí, normalmente hay que activar primero la pestaña Programador en las opciones de Excel, que no siempre viene visible. Vale. Y las ventajas son enormes. Ahorras tiempo, claro, pero también reduces errores humanos. Si una tarea la hace siempre la macro, la hace siempre igual. ¿Y cómo se graba una? Es bastante directo, la verdad. Le das a iniciar grabación, le pones un nombre para saber qué hace, le puedes asignar un atajo de teclado, como Control más una letra. Por ejemplo, Control plus M. Eso. Luego haces los pasos que quieres automatizar, seleccionar unas celdas, ponerlas en negrita, ordenarlas, lo que sea. Y cuando terminas, le das a detener grabación y ya está lista para usarse con el atajo. A ver, pongamos un caso práctico. Imagina que añado clientes nuevos a una lista cada semana y quiero que todos tengan el mismo formato, negrita, tamaño de letra 12, y un fondo azul clarito en la celda. Perfecto. Podría grabar una macro que haga justo eso. Seleccionar la nueva fila, aplicar negrita, tamaño 12, fondo azul, y le asigno, no sé, control plus H. Exacto. Y la próxima vez que añadas un cliente, seleccionas su fila, pulsas control plus H y listo. Formato aplicado al instante. Consistencia total sin esfuerzo. Suena genial. Lo es. Ahora, también te digo, a veces son un poco frágiles. Si cambias mucho la estructura de la hoja, la macro puede dejar de funcionar bien. Hay que pensarlas un poco. O para cosas más complejas, de mover datos, igual interesa mirar otras herramientas como Power Query. Entendido. Y ya rizando el rizo, con todo esto que hemos visto, funciones, macros, datos bien organizados, podemos construir cuadros de mando, ¿no? Los famosos dashboards. Efectivamente. Al final, muchas de estas funciones y automatizaciones sirven para alimentar estos cuadros de mando. Un cuadro de mando en Excel básicamente te junta los indicadores clave de tu negocio, los KPIs, en una sola pantalla, de forma visual. ¿Qué tipo de indicadores? Pues depende del negocio, claro. El margen de beneficio, cuánto te cuesta conseguir un cliente nuevo, las ventas por región, métricas vitales. Para una pyme, esto es oro. Es ver la salud del negocio de un vistazo y cómo vas respecto a tus objetivos. Permite reaccionar rápido y tomar decisiones con datos frescos. Entonces, resumiendo un poco todo esto para la gestión del día a día. Hemos visto que las hojas de cálculo, bien usadas, son potentísimas. Desde llevar la tesorería al dedillo. Hasta automatizar cálculos como el IVA o los intereses. Pasando por el poder de funciones como sí para filtrar o marcar cosas importantes. Y la eficiencia brutal que dan las macros para tareas repetitivas. Y culminando en esa visión global que te dan los cuadros de mando. Exacto. Mucho más que una simple tabla. Desde luego. Y bueno, esto nos deja quizás con una reflexión final, ¿no? Hemos hablado de la facilidad para meter datos, pero también para modificarlos. Cierto. Aunque Excel tiene opciones para proteger celdas u hojas, la pregunta es, ¿qué otros controles o procesos, quizá fuera de la propia hoja, deberíamos pensar en poner para asegurarnos de que la información financiera importante, esa que usamos para decidir cosas clave, sea totalmente íntegra y fiable? Una pregunta importante sobre la confianza en los datos que manejamos. ¿Da para pensar? Bueno, pues hasta aquí nuestra exploración de hoy. Esperamos que os haya sido útil y os dé ideas para vuestro día a día. Eso esperamos. ¡Nos escuchamos en la próxima!